¿Has escuchado alguna vez sobre el vampiro de Galipán? Dicen los conocedores que este hombre, conocido como el Doctor Canoche, era capaz de momificar un cadáver, incluso mejor que los mismos egipcios. El Guaraíra Repano, como se llama coloquialmente al Ávila, esconde cientos de mitos y leyendas urbanas, y Canoche es una de ellas. Entre la extensa vegetación de la hacienda Buenavista, se escucha de la aparición de espíritus chocarrones y hasta mausoleos de terror, estos últimos con momias embalsamadas por el mismo Canoche. Pero, ¿quién fue este hombre y por qué le llamaban vampiro? Esta es la verdadera historia del doctor Canoche, aquí, en El Inquisidor Ilustrado, con Plácido Gutiérrez. ¡Suéltalo! Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, mis amigos, bienvenidos al podcast número 33 de El Inquisidor Ilustrado. Aquí, pues, el día de hoy estaremos hablando de una leyenda muy conocida en la ciudad de Caracas, muy conocida por sus pobladores, que nos habla del doctor Canoche, que vendría siendo como la especie del Frankenstein, porque según aseguran, que era capaz de, con una sola inyección y sin necesidad de remover los órganos, pues hacer un perfecto embalsamamiento. Y actualmente, pues allí, pero conozcamos más de la historia del doctor Canoche. Veamos una parte importante. O sea, ¿quién fue este el doctor Canoche? Bueno, la historia dice que Gottfried Canoche fue un médico cirujano alemán que llegó a Venezuela en 1840. Luego de graduarse de la Universidad de Halle, esto es en Alemania, tenía 34 años de edad en aquel entonces. Existen dos versiones de su llegada. Algunos cuentan que fue obligado a cruzar el mar para atender a otros compatriotas alemanes que estaban residenciados en La Guaira, esto es en la colonia Tovar. El doctor llegó, atendió a los hombres y se quedó en esa pequeña franja de tierra cerca del mar Caribe. Sin embargo, existe otra versión que el doctor era un exiliado político y que llegó a tierras venezolanas en busca de refugio y una nueva vida. Luego de instalarse Canoche o Canoche, o sea, Canoche o Canoche, como le decían en el pueblo, trasladó a su esposa e hijos, a su esposa e hijo, a Venezuela. Además, trabajó de forma voluntaria en varios hospitales de La Guaira, incluido el Hospital Militar, y fue conocido por ser un creador de líquido, o sea, del líquido capaz de embalsamar un cadáver al punto de convertirlos en momias. Luego de su llegada en 1840, el doctor Canoche estuvo viviendo en La Guaira. Sin embargo, luego de años de trabajo, logró comprar la hacienda Buenavista, la cual se encontraba en Galipán, al pie del Cerro El Ávila. En esa hacienda, el doctor se estableció con su familia y construyó un mausoleo que atrajo la atención del pueblo. Y es que Canoche había inventado un líquido que se inyectaba en la yugular de los cadáveres para impedir el proceso de descomposición sin tener que extraer los órganos. Luego de que los cuerpos estaban embalsamados, Canoche los llevaba al mausoleo, donde reposaban eternamente. Este método de embalsamamiento fue aplicado por Canoche a varios de sus familiares, incluido su mismo cuerpo. Por ello, se convirtió en una leyenda de terror venezolana, ya que los vecinos de Galipán aseguran que, luego de su muerte, aún se puede sentir su presencia en el lugar. Algunas personas aseguran haber visto la silueta del fantasma del doctor deambulando por el cerro o escuchan sus pasos y incluso dicen que han visto las momias que se mueven, incluso que las puso como custodias del lugar. ¿Quién fue entonces el primer cuerpo que embalsamó Canoche? Se dice que uno de los primeros cuerpos que embalsamó Canoche fue el de un soldado llamado José Pérez. Durante años, el cadáver de este hombre fue el vigilante de la entrada del mausoleo familiar. Técnicamente, el cadáver estaba allí parado, con su traje de soldado y su fusil, y él lo ponía como vigilante de la entrada de ese mausoleo. Cuando se corrió la voz en el pueblo de los experimentos de Canoche, el doctor recibió peticiones de personas que querían conservar por más tiempo a varios familiares difuntos, y esta labor la llevó a cabo durante varios años. De hecho, Canoche embalsamó a personalidades famosas de la época, uno de ellos el político Tomás Lander y el expresidente Francisco Linares Alcántara. También este doctor embalsamó a varios miembros de su familia, como su esposa Ana, su hermano Wilhelm Canoche, su hija Ana, su nuero Heinrich Müller y hasta sus mascotas. El cadáver de los perros custodiaba los nichos del mausoleo familiar. Cabe destacar que la preparación de este líquido pues nunca fue revelada por Canoche, y el doctor se llevó el secreto a la tumba. Algunos historiadores aseguran que este momificador alemán venezolano superó a los egipcios con sus embalsamamientos. Pero ¿por qué? También otra pregunta que se hace la gente es ¿por qué le decían el vampiro de Galipán? Pues sucede que entre los años de 1859 y 1863 se desató en Venezuela la llamada Guerra Federal, en la que fallecieron miles de personas en diferentes combates políticos. En ese momento, Canoche era uno de los cirujanos del Hospital Militar de La Guaira. El doctor metía los cadáveres en saco y los subía en lomos de los caballos y los burros. Luego, los transportaba hasta su hacienda para llevar a cabo el proceso de momificación en cadáveres que no eran reclamados por ningún familiar. Este acto empezó a levantar sospechas por parte de los habitantes del pueblo y empezaron a temerle. Algunos comentaban que su imagen de hombre de buen corazón se transformó en una de hombre frío y sombrío. Desde entonces, comenzaron a llamarlo el vampiro de Galipán. Luego de varios años como el momificador del pueblo, el estado de salud del doctor Canoche se estaba deteriorando por la soledad y el cansancio. Sin embargo, contrató una enfermera llamada Amelie Wiseman, a quien tuvo como acompañante en varios experimentos. Canoche dejó preparada una dosis del líquido momificador para que la enfermera la aplicara al momento de fallecer. El 2 de enero de 1901, el doctor dejó de respirar y murió en su hacienda. Su última voluntad fue que su cuerpo fuera embalsamado y llevado al mausoleo. Además, le pidió a Wiseman que las llaves de este mausoleo las arrojara al mar, y jamás se reveló la verdadera preparación del líquido momificador. Luego de su fallecimiento, en 1921, los habitantes de Galipán comentan que la presencia de Canoche aún se siente en los alrededores de la Hacienda Buenavista. Además, algunos aseguran que han visto la silueta del espectro de Canoche y se han escuchado sus pasos y los de las momias, incluso, que él embalsamaría. Se presume que Canoche no dejó ningún heredero en su fortuna. La hacienda se convirtió en un lugar turístico para exploradores paranormales. Fue saqueada incluso por buscadores de tesoro y algunas momias pues fueron esparcidas por la montaña. Actualmente, las lápidas del mausoleo están completamente destruidas y el espectro de Canoche, según dicen sus habitantes, deambula por los alrededores. Amén. ¿Pero sabías que existe un canal de YouTube dedicado al Dr. Canoche? Esto sucede desde el año 2015. Existe una cuenta de YouTube dedicada a contar la historia del Dr. Canoche con imágenes y pinturas ilustradas al estilo gótico. La historia está narrada en inglés, pero existe una versión en español narrada por la actriz venezolana Hilda Brands, la cual se encuentra en su canal oficial de YouTube. Como dato curioso, en el 2015, las producciones Arcoiris Films y Supernova ETL se unieron para filmar la película Canoche, Los Muertos de Buenavista. Esta obra sería protagonizada por el músico venezolano Paul Gilman, el cual encarnaría al Frankenstein del Ávila, el Dr. Gottfried Canoche. Al parecer sería estrenada en 2016, pero por falta de presupuesto, pues este proyecto nunca vio la luz hasta el momento. El músico venezolano, pues a raíz de eso, pues le brindó un tributo al médico alemán en su canción El Dr. Canoche. Esta fue la canción y también vamos a poner un corto, el que hizo Hilda Brams en relación con esta leyenda. Escuchémosla. Dr. Canoche, el momificador del Ávila. A mediados del siglo XIX vivió en el Ávila un médico alemán, el cual construyó en la montaña la finca Buenavista, a la que anexaría además mausoleo para así colocar las momias de sus familiares a medida que estos iban muriendo y a los que embalsamaba con una fórmula secreta. Hoy día, sus famosas momias ya no existen. De su residencia y las tumbas solo quedan escombros, pero no está de más recordar su interesante historia. Gottfried August Kanoche nació en Alemania el 17 de marzo de 1813. Luego de estudiar medicina y especializarse como médico cirujano en Alemania, emigró a Venezuela en 1840 y poco después trajo a su esposa, sus hijos y a dos primas, las hermanas Josephine y Amalie Weissmann, las cuales se terminarían convirtiendo en sus enfermeras y asistentes. Luego de su llegada a Venezuela, Kanoche decidió residenciarse en La Guaira para así atender a la comunidad alemana de aquel lugar en esa época. Pero luego ganó su fama de persona caritativa al atender a pacientes pobres sin cobrar. Además, cabe reconocer su lucha contra la epidemia de cólera que azotó a la región entre los años 1854 y 1855. Por otro lado, se encargó de reorganizar el hoy inexistente Hospital San Juan de Dios de La Guaira, institución que de hecho llegó a dirigir. Por aquellos años, en un sector llamado Palmar de Cariaco, cerca de Galipán, Kanoche compró una antigua hacienda cafetalera donde construyó su hogar, la Finca Buena Vista. También edificó un mausoleo de 20 metros de altura con 6 nichos para su familia, al igual que un laboratorio para así poder llevar a cabo sus experimentos con cadáveres que harían de su nombre toda una leyenda. Muchos de los enfermos que morían en el Hospital San Juan de Dios de La Guaira no eran reclamados por familiares, por lo que el doctor Kanoche se las ideó para llevárselos a su laboratorio en Buena Vista. Y es que el doctor Kanoche estuvo trabajando con mucho interés en desarrollar un método para embalsamar los cuerpos sin necesidad de extraer los órganos. La composición exacta de su fórmula nunca fue descubierta. Así, el doctor Kanoche logró momificar varios cuerpos, de los cuales utilizó algunos a modo de centinelas para ahuyentar a los intrusos y ladrones de su propiedad. Los métodos de Kanoche se terminaron dando a conocer entre los sectores más altos de la sociedad venezolana, quienes no tardaron en solicitar sus servicios. Entre las personalidades que pararon a manos del doctor se encuentran el político y periodista Tomás Lander, fundador del Partido Liberal y del periódico El Venezolano. Tras ser embalsamado, sus familiares lo vistieron y sentaron en su mesa de trabajo cerca de la entrada de su casa, lugar donde permaneció por 39 años hasta que en 1884 el presidente Antonio Guzmán Blanco ordenó el entierro de la momia. El doctor Kanoche murió en Buena Vista el 12 de enero de 1901 a los 88 años de edad. Sintiendo la cercanía de su muerte, el doctor había dejado preparada una dosis de su fórmula modificadora para que Amalie Weissmann se la inyectara llegado el momento de su muerte, para luego ser puesto en su nicho del mausoleo. Luego de la muerte de Amalie Weissmann, la cual vivió otros 20 años en la finca Buena Vista, esta fue cerrada y las llaves de la casa fueron arrojadas al mar. Buena Vista no se salvó de los cazadores de tesoros y de la búsqueda de la famosa fórmula, lo cual causó el deterioro y posterior ruina del lugar. Las momias, algunas fueron robadas y otras enterradas por orden del Ministerio de Sanidad en 1959, y en su lugar fueron colocadas réplicas de plástico. 119 años después de la muerte del doctor Kanoche, El vampiro del Ávila, como le solían llamar, moradores del lugar aseguran que en Galipán se oye su voz y que puede vérselo caminar junto a sus familiares sobre los escombros de la hacienda Bellavista. Buscan sus cuerpos. Bueno, estas dos versiones que acaban de escuchar, una es la canción del músico Paul Hillman y esta versión, la que acabamos de escuchar, que es una síntesis de esto que estamos hablando en este momento por la actriz reconocida venezolana Hilda Brams. En su canal de YouTube, pues, colgó esta breve reseña del Dr. Canoche. Pero te estarás preguntando cómo llegar a la finca o al lugar o a la casa del doctor o al mausoleo del Dr. Canoche. Puedes, pues te digo que puedes visitar las ruinas del viejo mausoleo Canoche. Lo puedes hacer porque actualmente el Parque Nacional Guarayra Repano cuenta con una excursión exclusiva para visitar la Hacienda Buenavista del Dr. Canoche. El recorrido comienza en San José de Galipán y debes adentrarte en el bosque y caminar durante varios minutos hasta llegar al sector del Palmar del Picacho en Galipán. Ahí puedes ver las ruinas de la Hacienda Buenavista y conocer la estructura original del mausoleo y las réplicas de las momias originales que reposaban en sarcófagos de mármol. Obviamente, pues no hay ninguna momia allí, simplemente esas desaparecieron. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado por el día de hoy, el podcast 33 del Dr. Canoche. Agradecimientos especiales al lugar Las Fuentes, donde adquirimos la página Solo en Venezuela. Se llama allí el portal Leyendas Venezolanas. Leyendas Solo en Venezuela se llama la página, donde traje el material bastante completo y se lo doy a conocer a ustedes. Y también de agradecimientos especiales allí a la actriz Hilda Brams por subir este material y hacerlo de dominio público, la historia del Dr. Canoche. Bueno, mis amigos, les habló Plácido Gutiérrez. Recuerden buscarnos en cualquier plataforma de podcast. Nos puedes buscar como El Inquisidor Ilustrado. También puedes acceder a la página El Inquisidor Ilustrado o el blog elinquisidorilustrado.blogspot.com. Ahí constantemente estaré subiendo también los audios para que lo escuche directamente o lo descargue directamente sin necesidad de ningún tipo de aplicación. Si eres de los que le gusta escuchar y no tiene ninguna aplicación, pues aquí lo puedes obtener. Bueno, muchísimas gracias, repito, a todos los que nos escucharon hasta ese momento. Y será hasta la próxima oportunidad. Les hablo para todos ustedes, Plácido Gutiérrez. Chao y que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.